sabor. Hermosa, linda, vas creciendo como los copones que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande perdón. Mañana pasado yo voy pa' tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. ¿Cómo lo goza la gente linda de mi sur de Chile? Pero mira cómo suena la cuncuna de mi compadre Pérez. ¡Ay! Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque